¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Good morning, por la tarde, Fatecus. Good afternoon, por the evening night. Gabs, ¿cómo estás? Muy bien, casi me quedo sin voz con ese primer saludo. Bueno, también, y sin aire y casi sin presión, sí, porque estuviste dando vueltas y vueltas. Ustedes no la vieron, es que pero no salió, la señorita no estuvo salió. Dando vueltas. Es como... que era parte de agarrar aire, ¿sabes? Como que giras la cabeza. Esa eres un ventilador, ¿no? Anda, te entra el aire por los oídos y ya se lo expulsas por la boca, ¿no? Cuando debe podemos ser algo respirar. Del diafragma. Sí. Diafragma cabezal se llama la técnica. Ah, ok, diafragma cabezal, muy usada. Mucho, muy, muy super usada por los profesionales. Artistas milenarias. Nos llevamos 10 minutos y estamos divagando bien feo. ¿Se dan cuenta, queridos? Ya, este, digo, ¿por qué la gente cree que nos drogamos, ¿no? Como el episodio pasado, o sea, nos estaban diciendo que ya nos dimos el pasón ahí de con... Más tú. Más yo, según aquí dijeron, que yo era una persona que había metido azúcar colombiana que viene en el cereal, o la combiné con el cereal, y andaba todo hiperactivo, ¿no? No, señores, este es nuestro estado natural, desgraciadamente hay que decirlo, o por lo menos cuando nos vemos. Sí, no, pues que a dónde vamos a caer, no sabía. Sí, ¿no? Sí, disculpen, queridos amigos, pero antes que nada quiero decirles bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 169. Esto quiere decir que es el quinto de la séptima temporada. Ya, es 169, no puedo 169, creer. Número mágico, número cabalístico. O sea, en este momento bien podríamos hablar algo que tenga que ver con la parte erótica soft porn hentai, pero ya tenemos, un podcast. Ahí está, búsquelo. Eso, sí. Número 69, donde venimos a Gas por primera vez a ver hentai. Y fue de lo más bochornoso para ella. Yo creo el podcast más incómodo. Sí. El incómodo cast. El incómodo cast. Alguna madre de esas, ¿no? Necesito todavía mi venganza de ponerte un podcast que sea verdaderamente incómodo para ti, pero no he encontrado el tópico aún. No, ¿cómo no? El de solitario fue incómodo narrarlo, fue una hueva total. O sea, hasta pero el día no, de hoy. O sea, una cosa es hueva y otra incomodidad, ¿sabes? No creo que sea lo mismo, la misma sensación. Te digo que ese juego nadie claro lo juega, sí. Ni en las escuelas lo juegan, güey. Y hablando de escuelas, güey, por cierto, el día de hoy... Tenemos que hablar de una producción artística hecha televisiva, musical, cómica. Musical. No. Y aunque podría ser un tema un poco vapor, casi vapor, pero no tan vapor, güey, como esto, porque este fue primero. Este fue mucho antes. Y antes de la versión que vamos a hablar nosotros. Ya sé que está escrito en el título, no nos hagan caso, simplemente queremos divagar. Y ustedes hagan como que no nos hicieron caso, hagan como que esto está en vivo, ¿no? Hagan como que no vieron el título y solo le dieron play así como... ¿Qué es esto? Ok, Spotify me lo recomendó, no sé de qué está pasando, no, pero... incluso puede haber gente que... De hecho, ¿no? Como suscriptores que... Ah, ya sé de qué va el podcast, ya ni siquiera lo veo. Sí, quizás como sorpresita, como el huevo sorpresa, como el huevo kinder. ¿Hicimos un podcast de huevo kinder? No. Otro para el tintero, ¿eh? Sí. Pero bueno, la idea es que este podcast vamos a hablar de un programa televisivo, diagonal novela, diagonal serie, diagonal spin-off, diagonal banda, diagonal... Más que no, es remake, ¿no? Remake también. Sí, hay que ver todo. Remake, banda, exacto. Que fue muy grupo. Exitoso por allá de los 2004, 2000. Más o menos. Ajá. O sea, que fue cuando inició podríamos este show. Podríamos decir los 2000, porque tuvieron muchos años en activo. Auge. Ajá. Sí. Estamos hablando de una de las creaciones más grandes que tuvo la industria televisiva, no solamente en México, sino en todo el mundo, sino que estamos hablando de... Rebelde. Ok. ¿Qué sucede? Estoy esperando el silencio. Es que solo quédate en silencio. 5 minutos. Ay, perdón, se me fue. ¿Dónde está el error? Ay, gracias. Como que te dormiste. Me dormí un poco. Es que como estaba en silencio, dije, solo quédate en silencio. Y llegamos por los 5 minutos. Eso dije, estás haciendo alusión de ello. ¿Cómo funciona la mente así que se cruzan maquiavélica, las cosas? ¿No? O sea, así piensan los genios, los eruditos. Es que suena mejor cuando lo cantas, ¿sabes? Como perdón. En medio de la peda. Ah, ok, sí. Solo quédate en silencio. 5 minutos. ¡Yeah! ¡Ay, aplausos! Échale. ¿Por qué estoy aplaudiendo si hay aplausos grabados de nuestros invitados? Obviamente, cuando nosotros decimos 5 minutos, que pasan ya los 5 minutos, pero ustedes con la cortinilla va a ser como 5:10 o 5:15, así que. Sí. Pero bueno, Gaps. Pero nosotros nos emocionamos. Exacto. Ajá, Gaps PhD en rebeldeísmo. Bueno, más bien en rebeldeísmo. En el rebeldismo. En rebeldía. No sé. Es que rebeldismo, ¿no? Siento que suena bien. Porque hay que pensar que RBD ya es. Ahorita lo vamos a tocar más adelante. Ah, ok. Aparte. Ejito. Eso. Bueno, dime, díganos. ¿Quién es o qué fue rebelde? Yo fui rebelde. nunca fallé. Lo peor es que nadie sabe o no sé. Pero el caso es que rebelde, este PhDismo creo que me agrada y no, pero sí, está cute. O sea, tomaste el curso, güey, porque estaba de gratis, ¿no? Estaba en Blim, así como... En Coursera, iba a decir... Canva, no sé. Curso de rebelde gratis. Bueno, dinos sí, qué. Al final te daban un sombrerito rosa. Sí, claro. Y te quedabas en silencio 5 minutos. No, ya basta. Esa ya se quemó. Ya se quemó tu chiste otra vez. No, bueno, puede ser o parecer el chiste. Ahí está, ya de canción. Ah, bien. Vamos a jugar con chistes de canciones de RBD. Pero mientras, dinos qué rebelde. Tristes chistes. Qué triste es decirnos adiós. No, ese es otro podcast. No, ese es consejo. Escuchen el podcast de consejos de gracias. Adiós a los comerciales. El caso es que, bueno, rebelde prácticamente como podríamos catalogarlo si es una telenovela juvenil mexicana. Uh-huh. Hasta lo dudaste por un momento, ¿no? Porque es que es tantas cosas, es todo un fenómeno. Ay, sí. Erudito PhD, ¿no? Sí. Meñique pues arriba. En meñique no arriba, para hablar. El pulgar y el meñique, los dos. Es producida por Pedro Damián para nada más y nada menos y nada más que Televisa. Por cierto, tenemos también un podcast de Televisa. Tenemos un podcast, es cierto. Y fue justamente, decíamos, en los 2000s, porque fue producida, transmitida entre el 2004 y 2006. Y ustedes pensarán, es muy poquito tiempo, pero a la vez, o sea, porque fueron creo que solo 3 temporadas. Ajá. Y dices, 3 temporadas y el macro evento fenomenal que fue. Uh-huh. Pero si lo piensas, ¿cuántos episodios tiene una temporada mexicana? O sea, sí, de telenovela. Sí, sí. Es que es por día. Por día, o sea, millones, ¿no? Como los primeros. Aproximadamente millones. Como los primeros temporadas de Qué Elegancia de Francia, claro. Justamente. Que nos echábamos uno por día. Uno por día, gracias a los podescuchas elegantes. Sí, que sí. Estuvieron presentes en ese momento. No sé si todavía queda alguno, pero se agradece. Ahí en la cueva. Alguien está ahí en las sombras. Pero lo interesante de esta telenovela es, como decíamos, es un remake de una versión argentina llamada Rebelde Way. Empieza la voz argentina. Resulta que Rebelde Way... No, se la van a dar. Pero no, resulta que Rebelde Way fue una serie... Y sí, fue una serie, porque ya no pasa, hecha por Cris Morena. ¿Que quién es Cris Morena? Pues bueno, fue la responsable de chingo de novelas y series importantes, ¿no? Como Floricienta, sí, como Chiquititas, como Patito Feo. Que luego, casualmente, se regionalizaron y estuvieron en México también. Sí, aunque, claro. Obviamente con su crédito, pero es Floricienta, como... Floricienta, Lola Eras una vez... ¿cómo se llama? Patito Feo. Creo que no tenemos buenas ideas. Ya salió otra nueva serie argentina. Novela. O tal vez la licencia estaba muy barata y te le dices como que, le sobraban los millones y dice, ya no tengo que gastar. Mira, sí, tengo licencia de novela. O sea, también estás de acuerdo que pudieron haberle echado tantito coco para hacer más producciones originales. En vez de hacer demasiados remakes. No lo sé. Digo, tal vez que salga más barato comprar algo que ya está hecho. Y aparte, aquí estamos acostumbrados a que vamos a la tienda y ya tienes algo aquí hecho, ¿no? Menos los amigos. Los amigos no se compran en las tiendas. Saludos al principito. Okay, sí, o sea, el caso es que fue muy exitoso ya que estamos hablando justamente aquí de Argentina. tuvo dos temporadas, tuvo aproximadamente 318 episodios ahí pobremente, porque también pasaban diarios. Ya sabes, es que les encanta así pasar episodios diarios. Argentina y México. Nos encanta como a los latinos, quiero pensar como es. Es lo que nos une, ¿no? El drama. Soy como tú, tú eres igual. Exacto, saludos a los amigos argentinos que nos están oyendo. Saludos a toda la banda. Pues hizo grandes novelas. ¿Y qué pasó? Pues obviamente Televisa, como le sobraba los millones o salía muy barata la licencia, decidieron comprar pues básicamente los derechos de la novela, que viene siendo Rebelde. Pero, ¿de qué va esta serie novela, mega película mágica musical, aventurera, que tiene sus cosas aventureras? Pero bueno, ¿de qué va? Pues Rebelde, prácticamente, al igual que la Rebelde Way, que pues Rebelde no somos... Way. O sea, Rebelde Way. De hecho, aquí no la quisieron poner Rebelde Way porque sonaba como Way, de ¿qué onda, Way? Hola, güey, qué sí, pedo, güey. Si en vez de Camino Rebelde, no, Rebelde, güey. Camino Rebelde suena como ya de esas, como de las haciendas, sí. Camino Real. Ándale, con caballos, así galopando, sí. Y sonando y sin palita. Bandera, ya fue de fondo. Y no era esa clase de telenovela. No. Esta telenovela es más como del tipo de internado, ¿sabes? Siempre existe alguna telenovela, serie que habla sobre el internado. Como Carita de Ángel. Por ejemplo. O como ahora, Élite. Élite también. Bien. Quedaría siendo Rebelde en esteroides, ¿no? O sea, en cocaína. Sí. Y con muchos tríos. Sí. Revolución sexual a todo lo que da, güey. Es que ya son otros tiempos, amigo. Es el rebelde de nuestra generación. ¿Qué te diste, güey? Pero bueno, no hablemos de la generación de este rebelde nuevo, el neorrebelde. Neorrebeldismo. Es que Batecus tiene el PhD en el neorrebeldismo ilustrado. Sí, claro. Yo vivo con las partes más hardcore, en lo que no te cuentan de las novelas. No. Ya dinos de qué trata esta historia, porque siempre. Hemos divagado ya demasiado. Sí. Vivi. Sí. Aplausos. Para controlarnos, ¿no? Sí. Ok, gracias. Porque los paraste muy feo, ¿no? Sí. Déjalos que aplaudan. ¿Cuál es el problema? Que aplaudan media hora si quieren. Que se cansen sus manos ahí como tortillas. Bueno, ya, vas. Gracias, sindicato. El caso es que como hablamos de que es un internado y se llama Elite Way School. Porque Elite Way. De algún lado tenía que sacar el güey. Y es exactamente el mismo nombre que, pues, obviamente en su original. Ajá. Eso sí lo retomaron. Y también es un colegio privado muy prestigiosísimo, como para una clase alta privilegiada. Sí. Como toda escuela muy prestigiosa con clase alta muy privilegiada, tiene que dar... Que es así, hijos, hijas de los mayores influencers en la vida de... Y más bien personas influyentes en la política, en el ámbito musical, todo sí, eso. Sí, sí. Que son muy, muy millonarios. Y tiene que haber becas. Tiene que haber becas para hacer sentirse bien consigo mismo y para tener como convenios con el gobierno y todo eso, ¿no? Sí, para ser incluyentes, sí, ¿no? O sea, para esa cuota, ¿no? Así como en el cereal el Cornflakes fue la cuota, para realmente poner a las azucaritas, aquí la cuota es la beca, ¿no? La beca de personas de a pie. Sí. Como tú y como yo. Como yo. De hecho, yo también fui beca de la uni. Sí. Somos rebeldes. Ay, bebito. Y el caso es que esto obviamente tiene un, pues no sé si llamarlo una contraparte, porque como es de niños privilegiados y esta parte de rico, sí. Pues había siempre como esta sangre pura que no quiere que se mezclen las dos sociedades. Ay, cálgate, mogol. Sí. Entonces estaba esta como logia. No, que... los mogols son las personas sin magia. Sí. Se me fue, perdón. No, fue como más un error. Y me dormí también. Siempre queremos apretar el shutdown por alguna otra razón. Ajá, síguenos. Y este grupo del que tal vez hablaremos más adelante, pero lo importante es que pues quieren como que se mantenga, por decirlo, la pobreza del instituto. Sí, claro. Y entonces su sueño o todo su quehacer en la vida es hacer que los becados o los becarios, no, los becados, no se gradúen, o sea, que desistan por alguna razón. Así es. Y entonces se entiende que antes de entrar ya de lleno a las clases y vivir ahí, primero hay como un verano de introducción que hay como en muchas escuelas. Ajá. Y en este verano es cuando se conocen los protagonistas de esta hermosa serie. ¡Ah, perfecto! No tenemos un sonido así como de introducción, así como... No, tenemos aplausos, pero... Así tenemos de, no, pues ya nada más. No. Ese fue gratuito, ¿verdad? No lo sí, quería sacar, sí. Quería hacer algo que tuviera un poco de elegancia. Como la de Francia. Ya, ay, es que ya habían pasado muchos minutos sin decirlo, güey. Forzadito, pero ahí está, queridos amigos. Su pequeña cuota. Sí. Y entonces estas personas son Mia Colucci. Que no es Mia Khalifa, no confundirla. No confundir. Y ella se supone, es la hija de, pues, de un empresario de moda. Entonces, sí, porque claro, los empresarios de moda ya saben. Sí, es como, digamos, la reina de la escuela. Sí. Mírame, entonces, pero no me toques. Y tiene obviamente su séquito de personas que la siguen y que hacen todo lo que quieren, como Celine. Como chicas pesadas, como cualquier otra. Es una especie de Mingers. Y obviamente tiene su contraparte, la que le hace así la vida imposible y siempre están como en ese pique, que es Roberta Pardo. Roberta, interpretada por Dulce María. Que rajó a la reunión de RBD, por cierto. Ah, ¿eh? Sí, eso también es interesante. Es interesante, pero bueno, cerramos esas cocheas. Se cerran las cocheas. Se supone que ella es una hija de una cantante, pues grupera, se entiende que es una especie nada de Jenny Rivera. Nada más del bombón. Exacto. Asesino, ya ¿qué sé. Más quieres? Pero ella como que se avergüenza de ella por alguna razón. No está de acuerdo con su, ¿cómo se llama? Con su indumentaria clasista. Sí, es la verdad, o sea, porque la señora es grupera y va a los palenques y a las pero ferias. Pero ella es orgullosa de eso, ¿no? El problema es que su hija Roberta como que vive eso. De ese estigma y es lo que no le gusta. Exacto, porque no le gusta esa música agropecuaria. Exacto, eso. Y no, todavía hay mucha honra. Todavía no existía el Sinfónico de Los Ángeles Azules para que hacerlo grande. Sí, aguanten. Bien, tenemos toda una tesis sobre eso. Sí. Exactamente. Ajá. Y también tenemos a Guadalupe Fernández por la increíble Maite Perroni. Perroni, ¿eh? Ella es justamente de las becadas. Ajá. Y tiene, digamos, un origen humilde. O eso se creía. Porque eso de origen humilde siempre me ha hecho tanto sí, ruido. Y se no me sé hace por más qué clasista. Le dicen humilde. Ay, qué humilde. Porque realmente la humildad siento que es otra cosa. O sea, puedes. No sé, puedes no tener dinero y no ser humilde, puedes tener mucho y ser humilde. Ajá. O sea, realmente no. Se podría decir se me que es más despectivo humilde, ajá. Pero bueno, esto no es la clase de ética y valores. Y clasismo. Aparte somos todos lo contrario de lo humilde aquí también, ¿eh? Así que no nos hagan caso. Sí, olviden eso. El caso es que ella, pues, es becada, o sea, va con una beca, no sé, supongo del 90-100%. Como los de la UX. Como los de la UX. Y obviamente ella es como muy buena y ella es como la niña buena y linda y sí, tiene buenas notas y todo eso, ¿no? La chica digamos perfecta que, para aquel galán perfecto, ¿no? No tan alocado como Roberta, no tan altamente elite como lo decía Colucci. Ajá. Fue justo medio. Es interesante porque usan todas estas personalidades para que al final puedan converger y dices, ¿cómo puede ser? Pero al final sí, ¿no? Ajá. El caso es que también está con nosotros Miguel Arango, ajá, que es el gran Poncho Herrera. Poncho Herrera, que es el que también rajó en la reunión. ¿En la reunión? Ajá, no quería. No, o en el grupo de RBD. Sí, también. Pero bueno, te hablamos de eso. Ahorita hablamos. Es que hay muchas cosas que decir, ya realmente. Sé. El tiempo pasa. El caso es que él viene de Monterrey. Y viene con un solo propósito, que es vengar la muerte de su padre. Que es la trama principal de la novela. Sí, bueno, es como que lo primero que te presentan. Exacto. Pero, y eso es como muy loco porque primero él tiene la idea de que los Colucci son los responsables de la muerte de su padre. Son y como los Rockefeller aquí, ¿no? Sí. Pero al llegar prácticamente se enamora de Mia y es como, amor a primera vista. Mi amor de verano, mi primer amor. Exacto. Y tenemos también a Diego Bustamante, que es Christopher von Unkerman. Que también salía en novelas como Amigos por Siempre. Amigos por Siempre, sí, es cierto. El diario de Daniela. Se han escrito tantas cosas. Es que es imposible como mencionar las novelas sin las cancioncitas. Sí, se nos pega. Disculpen, éramos unos teleadictos en ese momento. El caso es que este vato es hijo de un político muy importante, que algunos lo mencionan como una especie de cruza entre AMLO y Peña Nieto. Como entre el PRI y Morena, ¿no? Sí, un primor. El caso. Y él un tiene también, ¿eh? Un PRI. puede ser. Tiene como este crush, y no, con Roberta, de una relación tóxica donde se odian y se aman, al igual que Mía y Miguel, como que... O sea, les gusta lo hardcore, quiero. Pero... O sea, le gustan los putazos, pero también dame besitos, ¿no? Exacto, okay. Exacto. Y por último, digamos, de los seis principales, tenemos a Giovanni Méndez, exacto. Cristian Chávez, que bueno, ya saliendo después de esta novela, salió del closet un poquito tiempo después, algo así. Que pues ya se le notaba, pero está bien, se apega a su personaje. Y se supone que él es de estos nuevos ricos, en donde, pues, ¿cómo decirlo? Tu familia creo que tiene carnicerías y entonces él, digamos, que no está muy orgulloso de eso. Okay. Digamos, al contrario de Maite, de Lupita, que pues ella acepta su historia y su vida. Ese vato es como de, tenemos este... Bueno, tienen este nuevo dinero y entonces él puede acceder a esta escuela, pero... Pues no está... No es lo que no le sé, gusta realmente. Digamos que, como que se avergüenza un poco de su familia, de su vida, por así decirlo, su pasado, o la forma en cómo tuvieron dinero. Ah, ¿porque son humildes también? Humildes, ¿no? Cancelada, sí, palabra sí, cancelada. Sí, sí, sí. Nel, aquí no cancelamos palabras. Si quieren cosas canceladas, vayan a escucharse la FM o a otras cosas. Aquí no. Bueno, por lo menos eso digo yo. Bueno, esos por lo menos fueron los personajes principales que tienen que ver con todo el universo rebeldismo. Rebeldismo. No sé, ese. De la rebelde, ajá. Cosas rebeldes en la vida, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Dentro de la serie, estos personajes, de alguna u otra manera, se reúnen para hacer una banda. Sí, porque digamos que todos tenían pues pedos en su vida, sus familias, sus papás, y luego hay otros pedos mentales, personajes. Todos tienen pedos mentales. Ajá, que todos tienen como cuestiones así. Y entonces, al final descubren que lo que lo une es la música. ¡Ay, qué poeta! Unidos por el poder de la música. Porque los si lo piensas, del amor, sí, son los personas de la amistad. Sí, son personas tan diferentes y que tienen esta gran poderosa cosa en común y descubren que pues tienen como esta buena química. Y al principio creo que Mía no estaba en su grupo, pero estaba otra morra que no me acuerdo quién era y entonces ya después como que la sacan o ella se va. Y creo que era Vico, la otra chava que de pelo cortito, que bueno, que era amiga de Mía, pero el caso es que la sacan y entonces ella se pone como parte del grupo y entonces pues ya protagonizan una muy hermosa, muy qué bonita banda. Sí, que sí, después sí, trascendió muchísimo más en la serie, ¿no? Claro. Porque pues obviamente en la serie son los ires y venires y creo que una telenovela como esta es una gran plataforma para que tu banda despegue al modo que Disney lo hace, que de sí, vamos a tener nuestra serie hecho. Como Violeta o cualquier cosa así como de sí y luego hay que vender como discos y toda la misma Floricienta todos discos y un concierto y un montón de cosas, pero creo que ellos jamás pienso que no imaginaron lo impactante o lo trascendental que iba a ser su trabajo o su... Pues imagínate pues, imagínate qué tan grande era Rebelde en su momento. O sea, digo, obviamente hay gente que no nos gustaba en su momento, hay que decirlo. Nos portábamos rebeldes en nuestro estilo, ajá, ¿no? Claro, te remangabas, otra rebeldía, ¿no? Diferente a la que nos enseñaba en la novela. Pero tuvieron buenos featurings, ¿no? Me acuerdo dos de ellos. Uno de ellos fue con Gorillaz, una entrevista que tuvieron con Gorillaz. Obviamente fue virtual y todo el show. Y otra que fue presencial con Hilary Duff. Estuvieron momento con Hilary Duff y fueron a saludarla en Hi, how are you? Con todas las chingaderas, ¿no? Sí. O sea, todo el pedo bien, bien cabrón, güey. Pero Vieta bien, bien, bien cabrón. Y para una novela mexicana que era para niños, adolescentes. Ajá. Niños, adolescentes. Niños, adolescentes. No niños infantiles, aclaro. Entonces, estos niños adolescentes querían rock, ¿no? Y también querían pop del bueno, ¿no? Pop importado. Y obviamente, pues, si tienes a Hilary Duff, si tienes a Gorillaz, pues ya tienes una parte del público bien. Bien, bien, bien ganada, bien, ¿no? Bien ganado. Pero... Y también la popularidad que tuvieron en no solo en México, sino en toda Latinoamérica y sus giras internacionales. Es que es a lo que voy con RBD, ¿no? RBD es la banda. O sea, a pesar de que era un buen pretexto de entre todas las pleitos y peleas de que si se pelean y que si son infieles. Y que si andan con él. Sí. Chismógrafo de secundaria, al fin y al cabo, que sea prepa, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Hicieron esta banda y la banda le fue bien tanto en la telenovela como en la vida real. Exacto. Porque no solamente se limitaron a hacer el soundtrack, sino hicieron varios discos, ¿no? De los cuales me acuerdo que está Rebelde, que es el homónimo, el de Nuestro Amor, el Celestial, Empezar Desde Cero y Para Olvidarte de Mí. Y sacaron uno en inglés que se llama Rebels. Rebels. Rebels, y está en inglés. Es el único que me falta. Luego les cuento porque tengo discos de Rebelde, pero bueno. Y es impactante porque empezaron desde el 2004 con la serie, con la novela. Sí. novela. Sí. Pero de ahí siguieron todavía, se acabó toda la novela y siguieron hasta el 2009. Sí. Haciendo tours y giras y hasta hay como una especie de, no sé si es spin-off, que es Rebelde la Familia. Ah, pero eso ya es fuera de la novela. Ajá, es más como la vida de ellos, la banda, y toda la banda. Sí, sí, sí, sí. Eso ya, está súper. Ya cuando se les acabó la escuela y ya de la dijeron, universidad. Dijeron, necesitamos ganar dinero de alguna otra forma. Sí, ya cuando se dieron cuenta que ya no había beca. Y ya cuando se veían como de 25 años y ya no podían seguir siendo estudiantes ahí. Ni de universidad. No. Ya hasta tenían ya maestría y doctorado, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Y ya no sabían qué hacer. No, pues seguimos con la banda, ¿no? Pero en la banda, en su proceso de decadencia, ¿no? Así, drogas, exceso y cosas así, pienso yo. No sé si realmente sea como la parte de Rebelde la Familia, no tiene que ver. Pero yo creo que lo cuidaron un poco para que no fuera tantos excesos, porque si no, no hubieran podido penetrar tanto en un público infantil juvenil. Sí. Siento que por eso tuvieron como ese control, digamos. Y es que ahí va también el impacto que tuvo RBD. Exacto. ¿Por qué va? ¿De qué voy? ¿O de qué hablo, queridos podescuchas? No, pues es que fueron obviamente un hitazo en donde se paraban. Llenaban, claro, donde sea. Y no solamente en México. En Brasil. O sea, sacaron sus discos de edición diamante. Ajá. Con versiones en portugués. O sea, el nivel que llegaron es pedo. Sí, es impresionante, sí. Porque yo no sé si ubicas, pero a mí algo de lo que más me impacta de estos vatos es el merchandising. Y hablando de merchandising, el día de hoy te voy a mostrar, bueno, tú lo vas a ver y los podescuchas lo van a poder escuchar seguramente. Ahí sí lo subimos a Facebook. Pero o a algún lado. Chécate esto directamente. Evan, te lo voy a presentar. Escucha nada más, chécate. You know RBD. México para 世界へ. ¿Qué? ¿Qué? RBD en Japón. We are RBD. ¿Qué hubo? Ese fue para su promocional del disco de Rebels. Ajá. Que estaba en inglés. Ah, pues sí. Y sí, pero sí, se fue. Me gusta que digan RBD. RBD. Además, el logo está muy impactante. O sea, es totalmente como de un instituto. Háblame del logo ahorita. Este es tu fuerte. Estos PhD son la mamada. Realmente lo que le gusta es la parte de diseño y marketing digital. Digital marketing. Pero cuéntenos. Pues a mí me gusta mucho el logo porque creo que engloba la esencia de un instituto, de un internado. Ajá. Pero todavía con estas tipografías y la forma en cómo hicieron el nombre, el logotipo, con la E al revés, todo eso. Ajá. Sí te da como esta sensación de irreverencia. Sí, o sea, ¿no? Es como el School of Rock, ¿no? Más. Exacto. O menos. Solamente que aquí sí conservan los leoncitos, conservan toda esta parte. Digamos que es un logo que tiene demasiada... Exacto, porque como lo dices, los leoncitos siempre han sido como entre escuela rica, logia, cosas así, como entre europea y no sé. Y todavía la coronita que tiene también es como de algo muy elite. Sí, pero lo que algo también es elite es justamente hablando de logias y de cosas de leones y masónicas, es que RBD fue acusado de mensajes subliminales en sus canciones también. Así como el comercial de Kellogg's al revés, subliminal, aquí también fue. ¿Y qué decía? ¿No? Que la canción de Rebelde, si la ponías al revés, significaba Sálvame Demonio. Y tuvieron que ir al programa de hoy, que es el único que tenían, obviamente, y decir, no, RBD es amor, es familia, es cariño. Y Christopher Uckerman lo fue a decir ahí en el foro, claro, ¿no? Porque se armó así todo, es como, ¿no? Shrek, es amor. Sí, seguramente la gente que lo escuchó al revés, que no tenía nada que hacer, dijo, no, sí. O sea, aquí hacen pactos narcosatánicos. Es como decir Pikachu mil veces Dios y en realidad es como un condimento de algo. Es como Hello Kitty que decía que era Hola Diablo. ¿Qué japonés es este? Pero bueno, ya para terminar ¡qué elegancia! La de Francia. Hay unas cositas desgraciadamente que fueron trágicas, como la muerte de alguien en un concierto en Brasil. Cierto. Eso fue algo muy lamentable. Ya dijeron que fue responsabilidad pues de la empresa que lo hizo. Y cada vez que los chicos de RBD iban a ese lugar, pues lo hacían con mucho respeto y mucho cariño. Y hacían, obviamente, sí, pues... No sé, un minuto de aplausos, no sé si de silencio de aplausos, que era un minuto de aplausos cada vez que iban, ¿no? Entonces es algo muy bonito que se les rescata, ¿no? Y obviamente, pues, ¿qué te quedas tú del RBDismo? Yo sé que no hablamos tanto de la novela, hablamos bien de todo este show. Ah, pero sí es cierto, Gaps. ¿Qué tiene que ver RBD con el B? Sí, eso te iba a decir que nos estaba faltando. sea, porque una cosa es muy bonita en la escuela y que se pone el cuerno y que anda con una para solo para hacer enojar a la mía y luego andan juntos y luego no quieren cochar, luego sí, luego se casan y ya sabes todo y que sale el papá de la nada y todo eso, okay, es sí, parte sí, sí, del sí. rollo, es parte de la trama. Y la logia para hacer la vida imposible de los ajá, estudiantes. Que al final pues se disuelve y te das cuenta que era de la hija del director sí, y pura gente y al final mandora. La logia ya se vuelve mandora. Como un ¿cómo se llama? Una asociación civil y sí, con sindicato sí, también. Sí, como nosotros. Sí, huevo. Pero con el Vaporwave yo lo relaciono. Obviamente, o sea, fue parte de nuestra vida, de nuestra infancia, juventud, adolescencia. En mi caso. Ajá, cosas así. Que incluso hasta Bad Bunny lo menciona en una canción de que decía en los 2000, te gustaba RBD. En este ay, ¿cómo se llama esta canción? No sé si la recuerdas, que está lavando el auto al principio. Ay, no me acuerdo. Yo lo único que me acuerdo es un TikTok de, justamente de Bad Bunny cantando la de Sálvame. Ahí luego se los ponemos. El caso es que yo pienso que RBD es parte ya de la cultura, es algo canon, es algo cultura general. Sí. Que al menos una vez en la peda vas a escuchar Sálvame y vas a cantar a todo pulmón. O no sé si te pasaba que tal vez no lo veías todo así como religiosamente todos los días o que tuvieras mucho empapado con la, no sé, con la historia. Se le invirtió mucho dinero a esa novela. Pero estoy segurísima que te sabías las canciones sin comprar tal vez los discos. Bueno, tú eres capaz de haber comprado discos sí, así. Los tengo, de hecho. Sí, lo sabía. Pero te sabían las canciones, o sea, no, era imposible. No, yo lo compré porque estaban de oferta, la neta. Y porque dije, algún día me van a servir. Y sí, porque resulta que volvieron a reeditar. Y yo tengo las versiones originales de EMI. Cuando salió de EMI, otras son de Universal. O sea, ya son otra empresa. Sí, son invaluables. Sí. Deberías venderlos en eBay. Sí, claro. Ay, sí, los encontré en el tianguis a $5. No me importa, ya subieron su valor. Y están bien cuidados, ¿eh? Bien, que capitalismo. No. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con el Vaporwave? Número uno, ya es una serie vieja. O sea, casi va por los 20 años, casi, porque nació en el 2004 y faltan escasos dos para que ya esté dentro del Vaporwave oficialmente. Bienvenido al Club Vaporwave. ¿Por qué? Porque obviamente se ha utilizado como referencia nostálgica. Así te guste es. O lo odies, RBD está ahí implícito. O sea, si no te acordabas de las rolas así, taladrantes, ajá. Por lo menos te acordabas de los uniformes rojos. Claro, y por las corbatitas. Las corbatitas, los tatuajes en la cara, sí. Así, bien culeros. Las camisas arrebanjadas y todo. Y medio rotas, ¿no? O sea, sí, porque eso es rebelde. Y yo creo que también el icónico sombrerito rosa de ese video, como que no ¿el de Sálvame? Ah, sí, sí. Porque todas las niñas querían ser Mia Colucci y yo siento que a todos los vatos les gustaba y le dedicaron al menos una a Roberta, ¿no? ¿Tú crees? O no sé, sí, yo pensaría. Es muy alta la probabilidad, es muy alta la probabilidad, no te voy a decir que no. Tal vez ahorita Maite Perroni como que dices, ya agarró. Pero en ese entonces la pintaban como la buenecita, la que no rompe un plato. Que sí, luego sí. Se descubre también que es como tenía papá rico o algo así. Sí, tenía pero bueno, hardcore. Ella como su esencia era más de novelas, así. Me encanta. Sí. Ay, y entonces... No, otra cosa antes ya para terminar, que eso es algo que todo el mundo se preguntó, porque las edades con respecto a la original, ¿no? Porque en la original sí se veían chavitos, aquí pues ya son grandes, o sea, ya no era la prepa, era como universidad, así. Como cualquier serie Disney, Warner, de ese entonces que tenían como 25 años y fingían que tenían 18. Es como Faye, ¿no? Que siempre tenía 18, eternamente. Pues 18. Sí, es como Smallville, o sea, Tom Welling te aseguro que no tenía 18 o 17 años, el vato ya tenía 23. ¿Quién sabe? Acuérdate que él no viene de aquí. Ah, sí, es el criptomaniano. Sí. Acuérdate que los cuerpos cambian dependiendo de la zona urania. No, bueno. No sé qué chingados, ¿no? Pero bueno, esto fue ¡qué legal! Sí. ¿O querías decir algo más? Porque pensé que también íbamos a destruir la nueva serie, que es el reboot. Podríamos hacerlo. No lo sé, En resumen, es más light. Lista. Pero sigue ahí sigue una Colucci. Hay Colucci por ahí. Es que se supone que es como el primo de Mia Colucci o tiene que ver con es él. La direct. Pero, Es la directora. No, el vato. La directora es la amiga, amiga. Gordita. Sí. Y el vato perdón, que, se va el pedo. El vato que está en la nueva serie es como el primo de Mia Colucci. Pero siento que es como rebelde, inclusivo. En el siglo más 21 y generación Z, entonces es como una especie de élite, que también élite, como dijimos, es un esteroides con RBD, pero mexicanizado. Entonces no sé qué intentaron hacer, metieron la logia, un montón de cosas, pero la verdad yo solo pude ver el primer capítulo y ahí me quedé. Porque no es uh-huh. lo mismo que hicieron como con Gossip Girl, que trataron de agarrar toda la esencia y hacer una nueva serie, pero pues no sé. No cuaja. No, o sea, debía ser algo como, High School Musical, que también están haciendo el reboot musical y no sé qué. Entonces, es una, Rodrigo. Es una serie de Disney. Sí. Ajá. Pero, bueno, esa no la he visto, no sé cómo esté. Y también podría ser un podcast High School, ¿verdad? Sí, ustedes díganos si lo quieren. Tendrían que decirnos ustedes, por escuchas elegantes, si le han dado una oportunidad a la nueva Rebelde de Netflix, que ya tiene 2 temporadas, y qué opinan al respecto. O si prefieren la Rebelde original, o entre comillas, o Rebelde güey. Ustedes depende, ustedes digan qué show. El día de hoy nos vamos con una rola del nuevo disco de Sentidos Apuestos, que le habíamos dicho que lo habíamos prometido según la semana pasada, pero nos tomamos otras 2 semanas para ponerlo. Del disco vámonos al Lovey. ¿Por qué dije Lovey? Porque está en letras separadas, obviamente, ¿no? Yeah. Y vamos con la primer rola y el primer track, porque justamente tiene algo de Rebelde, güey. Una sorpresita ya al final. Así que vámonos con esto que dice más o menos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Aquí estamos listos para iniciar. Este tema, ¿por qué Luis Kretzburger? Ah, no. Kretzburger se puso Don Francisco. Ahí no me acuerdo. Por ejemplo, en su majestad, la música va a estar el fin. Vamos a escuchar aquí. Concurso con niños talentos. ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos escuchamos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Sayonara. Sálvame. Bye. Te lo olvido. Adiós. Es nuevo, nuevo. Si alguien no lo ha visto, que se fije en mí. No. Estás escuchando a Sentidos Apuestos. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?